Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 26 de noviembre de 2015. En estos momentos, poco más de 15 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielo totalmente despejados. Las previsiones para lo que resta de este día y las primeras horas del día de mañana las conocemos, como siempre, a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora a Carol Curado. Buenas tardes. Buenas tardes. Continúa el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén. Las temperaturas están subiendo, con máximas en torno a los 16 grados en la capital, Linares y Andújar, 15 en Villacarrillo, 14 en Alcalá la Real y 13 en Úbeda. Sopla viento del norte, ha dado alguna racha muy fuerte a primeras horas en las sierras, sobre todo en Cazorla y Segura, aunque esta tarde en general ya va a ir disminuyendo de intensidad. Mañana viernes mantendrá el cielo bastante despejado y las temperaturas durante el día serán como las de hoy, aunque esta noche pueden subir las mínimas. Esperamos mínimas entre los 8 grados de la capital y los 2 de Alcalá la Real. Las máximas mañana sobre los 15 en Jaén y Villacarrillo, 16 en Linares, 17 en Andújar y 13 en Úbeda y Alcalá la Real. Soplará viento del norte y en general durante el día irá disminuyendo de intensidad. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Oferta de empleo. Se necesita cuadrilla de 10 personas para trabajo en la campaña de aceituna en la comarca de Sierra Mágina, con vehículo propio para desplazamiento. Interesados, llamar al teléfono 953-78-70-52. Recuerda, 953-78-70-52. Oferta de empleo para cuadrilla de aceituneros en la comarca de Sierra Mágina. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. 2 de la tarde, poco más de 18 minutos. Analizamos ya de forma más pormenorizada los contenidos de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar, que aprobaba todos los puntos incluidos en el orden del día. Aunque la primera referencia, las primeras palabras eran de homenaje y pésame a los familiares y compañeros del alcalde recientemente fallecido, enterrado ayer, de la localidad vecina de Rus. Palabras que iniciaba el portavoz del Partido Popular, Juan Ruiz, a las que se sumaban también todos los portavoces de los grupos políticos y el propio alcalde José Luis Hidalgo. Quisiera mostrar mi sentido pésame al Partido Socialista de la provincia y al Partido Socialista de Jodar en este caso, porque formáis parte de la familia socialista de la provincia, por el fallecimiento de vuestro compañero allá, el alcalde de Arruz. Una trágica noticia de una enfermedad que parece ser que sufría, que con tan solo 31 años pues falleció ayer. Primero, que se iba mi muestra de pésame hacia vosotros. Y bueno, en acta, pues voto que sí. ¿Partido Andalucista? Bueno, pues buenos días. Nosotros nos sumamos al pésame emitido por el portavoz del Partido Popular, Juan, y decimos también que sí en este punto. Sí, buenos días. Nosotros, igual que los demás compañeros, nos sumamos también al pésame y votamos que sí. ¿Buenos días? Sí, buenos días. Yo tenía personalmente conocía a este compañero y la verdad es que, igual que el Partido Popular y los demás compañeros, nos sumamos también al pésame, porque independientemente de las diferencias políticas, se queda eso en la política. Luego está lo personal, que es una gran pérdida porque era una persona joven. y con muchas ganas de trabajar. Por lo tanto, nosotros votamos que sí también a los ERTE. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues efectivamente es un hecho lamentable, ¿no? Y bueno, pues todos los que conocemos a, como a cualquier otra persona joven, en definitiva con 31 años, hace escasos días teníamos ocasión de verlo precisamente en los medios de comunicación y en la televisión, porque es que resulta que era el portero del RUF también, ¿no? Era el alcalde y el portero. Y bueno, pues una persona muy joven, funerales esta tarde a las 4 en el RUF. Y pues la verdad es que un hecho, siempre que alguien joven, ¿no?, y que está comenzando a trabajar con una responsabilidad política seria como era la de alcalde de su pueblo, pues lo cierto es que afecta y bastante. Muchísimas gracias por vuestro pésame, y se va a llegar esta tarde tanto a la ocupación local de Luz como a su familia. Esas eran las primeras palabras cuando se debatían las sesiones las actas de las sesiones anteriores, palabras de homenaje y pésame en homenaje al que fuera alcalde de Rus, José Manuel Campos. Ya entrando en el orden del día propiamente dicho, el Ayuntamiento de Jódar tiene que modificar el presupuesto para este año 2015, aprobado hace apenas unas fechas, para atender sendas sentencias judiciales. Recordamos que todo ello es a instancias de una vecina que presentó la correspondiente reclamación para que se incluyan las partidas necesarias a raíz de una expropiación de los terrenos para la ampliación del Instituto Juan López Morillas en el año 1999 con gobierno de Izquierda Unida a un precio muy por debajo de la valoración que ahora le ha dado la justicia. También hay que sumar un convenio urbanístico en la unidad de ejecución número 1 con la empresa Covial. En total, el Ayuntamiento de Jódar ha de asumir una deuda por encima de 1 millón de euros, de 1.250.000 euros. O sea, admitía esa reclamación presentada por parte de todos los grupos, aunque algunos matizaban que seguían manteniendo su voto en contra al presupuesto municipal. Escuchamos los argumentos, desde el principio las explicaciones de esta situación del alcalde y también las valoraciones, el posicionamiento de los grupos políticos de la oposición. Especialmente con los propietarios de terreno a los que se expropió hace años para el tema del instituto, como hemos explicado en alguna ocasión, un convenio también que se firmó de urbanización con Covial, por lo que conocemos como la zona esta de al lado de la Casa de la Cultura, la Avenida de las Palmeras, como la conocemos y demás. Todo eso salió sentenciado este ayuntamiento, la corporación anterior, y todo esto suma en torno a 1.250.000 euros. No lo consignamos en el presupuesto de 2015 porque una vez que se aprueba el siguiente presupuesto, esto desaparece y hay que volver a consignarlo. Y como el siguiente presupuesto lo vamos a traer a pleno en las próximas semanas, pues no creímos tampoco necesario hacerlo. O sea, no tenía mucho sentido consignarlo en el presupuesto de 2015 para que un mes después ya no sea válido y tener que volver a consignarlo en el presupuesto de 2016. Pero en este sentido, bueno, pues se han dirigido a este ayuntamiento presentando la reclamación, diciendo que se contemple en el presupuesto de 2015 y efectivamente tienen todo el derecho legal a que así sea. ¿Cómo lo hemos consignado? Porque no estamos hablando de una cantidad fácil, no estamos hablando de 1.000 euros, ni estamos hablando de 3.000 euros, ni de 30.000 euros, ni nada de esto. Estamos hablando en conjunto de 1.250.000 euros. 1.250.000 euros sobre los que hay sentencia firme, como digo, por las expropiaciones que se realizaron por corporaciones anteriores en terrenos del instituto, por el convenio que en su día firmaron con Covial, también, en definitiva, 1.250.000 euros que este ayuntamiento ahora, en estos tiempos complicados, pues tendrá que hacer frente, ¿no? Es obvio que hay que decir que sí, porque es una sentencia judicial y en caso contrario sería ponernos en contra de esta sentencia judicial, por lo tanto decimos que sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta sentencia viene encaminada a eso, a que los terrenos de la expropiación que se inició en el año 99 por este ayuntamiento, pues luego se han ido a los tribunales y al cabo de los años, estos son juicios muy largos, pues al final pues pasa esto. Y ahora vienen unas patatas de este tipo que no queda otra que eso. Y en cuanto al convenio de Covial, pues bueno, eso fue también otra cosa que cuando yo llegué a este ayuntamiento ya estaba consumado, y no consumado, sino estaba enquistado hasta tal punto que había 12 o 14 familias viviendo en esa urbanización con todos los accesos cortados, pero es que además con luz de obra. No había ni luz todavía de primera ocupación de las viviendas, ¿no? Pues nosotros en la comisión se nos explicó, como ya se ha dicho aquí anteriormente, bastante bien y quedó claro. Y entonces, tanto en la comisión como ahora, nosotros decimos a lo que es la resolución de la reclamación, decimos que sí. Lógicamente, a lo que es la aprobación del presupuesto no, pero en este caso no procede, ¿no? Pero sí que quería hacer esa distinción. A lo que es la reclamación, como se nos ha explicado, sí, pero lo que es el presupuesto no. Pues de Canemos también estamos de acuerdo con los compañeros del Partido Andalucista. Lógicamente, se votó anteriormente, votaron en contra del presupuesto. Seguimos haciéndolo, pero votamos que sí a la reclamación. Es importante hacer la aclaración, y la verdad es que luego el Partido Andalucista lo ha explicado. Aquí hay que hacer dos diferencias. Es Izquierda Unida, en ningún momento queremos perjudicar a ninguna familia, y más con sentencias firmes ya, y ya pues si hay que hacer todo lo posible por pagarle, se paga. Desde luego vamos a decir que sí al tema de la reclamación, pero vamos a decir que no al tema del presupuesto, como en la vez anterior, además por coherencia. No estuvimos en la comisión, se nos explicó la motivación y tal, y además porque durante 4 años, desde luego tengo que decir y recordar, yo no estuve en este periodo de expropiación, pero también es evidente que también era necesario la explicación, aunque parezca larga, que ha hecho el Partido Popular, porque él sí estuvo en parte de este procedimiento, y es bueno recordar a los vecinos y vecinas que aparte de sacarle un provecho político a veces de las situaciones que uno se encuentra o no se encuentra en un ayuntamiento, siempre es bueno recordar que una expropiación se hace sin ningún tipo de ánimo de lucro personal, sino por el bien común de todo el pueblo. Equivocar o no equivocar, para eso están los juzgados, y por eso es evidente que había que dar esa explicación, y la ha dado quien la tenía que dar. Nosotros ya consideramos que no hay que dar más explicaciones. Yo recuerdo que durante 5 años se ha puesto encima de la mesa este mismo debate y hemos estado moviendo este dinero y esta situación muchas veces, pero que al final solamente es esto. Son ese dinero que ya se tiene que pagar y punto, nos parece bien, y por lo tanto, si se le puede pagar con la fórmula que sea a estos vecinos, no a esos vecinos, sino a cualquier persona que tenga la sentencia firme y que se le tenga que pagar, una responsabilidad del que está gobernando. Por lo tanto, nosotros decimos que sí a eso y que no, por supuesto, a los presupuestos. Sin lugar a dudas, el tema de más calado de esa sesión ordinaria en la que seguiremos abundando en próximos tiempos informativos. En clave política, en la tarde de ayer se presentaba un nuevo partido de cara a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Un partido de ámbito provincial, Andaluces de Jaén Unidos, con presencia del responsable local de la capital, José Miguel Gutiérrez, el candidato número uno al Congreso, José Alberto Gómez, y también la candidata número uno al Senado, Beatriz Villar. Este proyecto nace a través de la fuerza que estamos viendo últimamente, de que llegamos a tener hasta un 40% de desempleo en Jaén y provincia, me refiero. Tenemos una alta estadística, ¿no?, de exclusión social también. Y claro, nuestro proyecto pues fue nuestra inquietud para solucionar todos estos problemas. Yo, como bien me conoce mucha gente, yo vengo remanesco del Partido Andalucista. Yo era el secretario local del Partido Andalucista en Jaén. Y bueno, yo estuve apoyando este proyecto desde el principio. Simplemente que estaba apoyándolo, pero justamente desde fuera. No quería saber nada desde el asesinato del Partido Andalucista. Yo no quería saber absolutamente nada, ¿vale?, de política ni de nada. Mi nombre es José Alberto Gómez Pastrana Córdoba. Tengo 23 años y bueno, me encanta el deporte, sea una... me encanta el deporte y soy ahora mismo estudiante también. Bueno, Beatriz, mi compañera, me propuso este proyecto y me gustó mucho y acepté. En una de, como ya ha comentado mi compañero Juan, en una de esas asambleas, me presenté voluntario y fui elegido por mis compañeros. Bueno, Hola, soy Beatriz Villar Caballero, me presento para el Senado y también soy presidenta del partido Andaluces de Jaén Unido. Todo empezó porque, viendo conforme está Jaén Provincia, decidimos crear algo para poder luchar por nuestra provincia. Entonces vamos a intentar que no sea valorada nuestra provincia, que sea conocida, que no hablemos de Jaén y no sepan. Palabras, argumentos de esa nueva fuerza política, andaluces de Jaén unidos, de momento sin representación, sin simpatizantes aquí en nuestra ciudad. También en clave política, por último, desde Izquierda Unida, desde el Consejo Provincial, Izquierda Unida, Unidad Popular, se denuncia las actitudes machistas que se están realizando al comienzo de la campaña de la aceituna, por la que le están cerrando las puertas a las mujeres en el campo. Consideran que estas actuaciones no se pueden justificar mediante la libertad de acción de los contratantes, ya que están cayendo en la discriminación por sexo a la hora de contratar a una persona para las labores del campo. Quienes, las mujeres, son tan aptas como los hombres para trabajar en la aceituna, siendo ellas imprescindibles siempre, desde siempre, en los tajos y demostrando en todo momento sus capacidades físicas para las labores en la recolección de la aceituna. Son los contenidos de un comunicado emitido por el coordinador provincial de Izquierda Unida, Francisco Javier Damas. En este punto se han cumplido las 2:30 de la tarde. Hasta aquí el tiempo de información local, comarcal y provincial. Ampliamos ya la actualidad en el ámbito nacional. Seguimos en la sintonía de Hora 14, la sintonía de la SER. Hora 14.